en este espacio. Y ahora tengo el gusto de tener en la línea a Daniel Moreno, director de W Radio, y a quien acudimos con frecuencia en este programa. Daniel, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, con mucho interés en conocer tu perspectiva sobre cómo se está desarrollando este proceso electoral. Ahora nos decía Abel Vicencio cómo los partidos también tienen más o menos presencia en función de sus estrategias de comunicación. ¿Cómo los ves? Primero que nada coincido con ese punto. Es decir, mira, vamos a ponerlo en orden. Primero te diría, es quizá una campaña mucho más compleja de cubrir que una presidencial o sin el quizá. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de 3.000 candidatos en todo el país, con propuestas de todos colores y sabores, con agendas legislativas, muchas de ellas muy imprecisas, frente a una elección presidencial, pues que se concentra en, no sé, 3-4 personas que son los entrevistables, son los que debaten y demás, ¿no? Ajá. Entonces es una primera diferencia obvia. Pero además, estamos hablando de una elección intermedia que no le interesa al 60% de la población. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque esos son los índices que marca nuestro país en referencia al abstencionismo en las elecciones intermedias. Entonces, como medios de comunicación, se hace todavía más difícil de cubrir porque, insisto, estamos hablando de un tema que a la mayor parte de la gente simplemente no le interesa. Uh-huh. Pero además, estamos hablando de partidos que tienen sus propias dinámicas internas, sus propios conflictos internos, que hacen que convocar a un entrevistado no sea lo mismo que conocer la opinión del partido. Es decir, si tú entrevistas a Alejandro Encinas, eso no significa que es la opinión del PRD. Uh-huh. Claro. Puede ser, en todo caso, la opinión del López Obradorismo, pero no, insisto, la opinión institucional del PRD. Y solo cito el ejemplo, pero todos los partidos tienen el mismo problema. Pero además, para seguir añadiendo dificultades, por supuesto, están las propias estrategias de comunicación de cada uno de los partidos. Es decir, nosotros nos pasó exactamente hoy, porque hoy tuvimos el primer debate en W Radio con los candidatos, con 3 candidatos de los 3 principales partidos. Bueno, uh-huh. Organizarlo es un problema. ¿Para qué cargo? Para diputados federales. Ajá. ¿No? Y te digo, es un problema porque uno dice, oye, pues que venga Josefina Vázquez Mota, pues porque se supone que va a ser la coordinadora parlamentaria, es la que está usando el presidente nacional del PAN, pues en los spots para que la acompañe, etcétera, etcétera. Y resulta que Josefina Vázquez Mota no le gusta debatir y te dice, no, yo prefiero no ir, mejor que vaya otro. Y en el caso del PRI, bueno, uno diría que vaya Beatriz Paredes, ¿no? Pues se supone que va a ser la coordinadora parlamentaria, claro. ¿No? Pues es la presidenta del partido. Pero resulta que Beatriz Paredes tampoco quiere debatir. Entonces se vuelve un problema. Digo, yo lo entiendo en el caso de Beatriz Paredes porque, bueno, con la carrera política que tiene, pues hay como 3 millones de cosas que sacarle a relucir en un debate y sus posibilidades de ganarlo son verdaderamente pequeñas. Toda esta aura de que ella es una intelectual en realidad metida a la política, pues bueno, yo todavía no conozco su obra. Pero lo real es que incluso los propios partidos tienen este problema. ¿No? Este problema que es, les gustan las entrevistas cómodas, les gustan las entrevistas pactadas, no les gusta entrar en una estación en donde puede ser que le hagan alguna pregunta que no necesariamente les parezca o que debatan pues en igualdad de condiciones con otros dos partidos y uh-huh. que no necesariamente la vaya bien. Es decir, algunos partidos, e insisto, creo que el PRI es un gran ejemplo y Beatriz Paredes todavía más, pues lo que les gusta es que uno les diga, hola, ¿cómo está? Díganos lo que quiera, uh-huh. ¿no? Entonces, es otro problema real. Entonces, la suma de todos estos elementos, y quizá podríamos agregar otros más, pienso, por ejemplo, que, bueno, el IMER, igual que W, pues son estaciones de radio que se escuchan a nivel nacional, e invitar a unos diputados locales o a unos candidatos a jefes de delegacionales, pues hace que a la mayor parte de nuestro auditorio les importe un cacahuate, ¿no? Uh-huh. Entonces te digo, podemos sumar muchas más cosas que hacen verdaderamente difícil una cobertura profesional del tema. Se ha hablado, Abel, hace unos momentos, Daniel Moreno, se ha hablado del papel de Internet como una fuente de información que yo agregaría, estaba acompañado de los discursos, por ejemplo, de algunos dirigentes de partido. ¿Qué peso han tenido estos elementos en la definición de la agenda, de los contenidos de las campañas, más allá, por ejemplo, del peso que estarían teniendo los spots? Pues mira, yo creo que en términos reales Internet tiene peso en la medida que los medios los hacemos que tengan peso. Es decir, su peso real, si tomamos en cuenta que la participación, que el uso puede regular de Internet por parte de la población mexicana todavía sigue siendo minoritario, pues no es demasiado, pero los medios nos encargamos de potenciarlo. Nosotros en la W, por ejemplo, tenemos muy clara la decisión de que no vamos a hablar de spots en donde subidos a Internet, en donde acusen de delitos a una persona si este spot es anónimo. Uh-huh. Porque, digamos, ¿cuál es la lógica de hacernos eco de una denuncia de narcotráfico, corrupción o cualquier cosa si quien la hace no tiene el valor de firmarla, claro, o de presentar una denuncia formal? Como no lo harías con una llamada o con, claro, un mensaje, nosotros, ¿no?, incluso lo hacemos en el tema de las narcomantas. Uh-huh. Es decir, nosotros consignamos el hecho de que se pusieron. Normalmente hablamos del tema en términos generales, pero si a mí me dicen, oye, el funcionario fulanito de tal está colido con el narcotráfico, una narcomanta, pues no, ¿por qué le habría de dar voz si es, insisto, pues una denuncia anónima que nadie sabe por qué se hace, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué interés hay atrás, ¿no? Entonces, te digo, ese es otro elemento. Entonces, yo de veras creo que el caso de Internet, el ruido lo estamos generando los medios a partir de que vemos las cosas. Mira, déjame ponerte un ejemplo muy tonto, que es uno de los videos más divertidos que yo he visto, y ojalá te puedas meter tú, porque creo que pinta muy bien cómo es el Partido Verde. Uh-huh. Si pones en YouTube Erika Hostigosa. ¿Cómo? Erika Hostigosa. Ajá. Ahí va a venir un video de una candidata a diputada del Verde en Hidalgo, que es, la verdad, es un encanto, porque es una mujer que se la pasa brincando durante 30 segundos, literalmente brincando. Uh-huh. La mujer tiene como característica, y siempre es difícil frasearlo para decirlo correctamente, pero yo te diría que es copa D, ¿no? 38 copa D, o no sé cómo se mide exactamente, ¿no? Y ese es el video, ¿no? La mujer saltando, y bueno, pues ese tema, evidentemente, saltando con ella, ¿no? Este video, apenas empezó a hablar de él en la radio. Nosotros fuimos de quienes hablamos, pues porque, bueno, incluso entrevistamos a la mujer para decirle, oye, pues qué interesantes tus propuestas, ¿no? Uh-huh. Bueno, este video que tenía, yo lo alcancé a ver cuando, antes de que se empezara a hablar, no solo nosotros, también lo hizo algunas otras estaciones, tenía, te lo juro, 30 visitas. Si lo ves ahora, tiene 3,000, ¿no? Uh-huh. Bueno, insisto, los medios en ese sentido somos los que potenciamos en buena medida los mensajes que salen en Internet, que todavía tienen, insisto, una participación marginal en el debate público, si no fuera por que prensa, radio y televisión los mencionamos, ¿no? Claro. Finalmente, Daniel Moreno, director de Blue Radio, se habló mucho de que el objetivo de esta campaña, de la reforma particularmente, de la reforma electoral, era sacar el dinero de la relación entre medios y candidatos. Pues, sin embargo, hemos escuchado denuncias, que lo ha dicho, por ejemplo, Javier Corral, de que existe un ambiente enrarecido en algunos casos, no es el caso de W Radio, por supuesto, pero en donde de pronto este fenómeno de las gacetillas estaría como muy presente, notas que aparecen como notas pagadas, que notas pagadas que aparecen como notas, en fin. ¿Cómo percibes tú este tema? Mira, ahí coincido con Javier Corral, y te diría que primero te diría, nosotros no estamos de acuerdo con el monitoreo del IFE, porque nos parece que es un monitoreo pobre, que es un monitoreo que no contextualiza, que es un monitoreo que sanciona sin entender lo que es el proceso de los medios. Pero sobre todo porque es un monitoreo que no alcanza a distinguir entre la nota pagada y la nota real, la nota presentada por su peso informativo. Yo estoy convencido de que hoy por hoy en diferentes periódicos, pero sobre todo porque los periódicos podrían identificar claramente cuando es pagado, que no siempre lo hacen, pero podrían hacerlo. Pero sobre todo en radio y televisión, creo que todos tenemos claro que hoy por hoy se siguen metiendo spots y entrevistas tramposamente, es decir, con dinero debajo del agua. Yo creo que es un tema que algún día la autoridad electoral tendrá que investigar, y tendrá que investigarlo a fondo, utilizando ese bonito lugar común, caiga quien caiga. Es decir, yo invitaría aquí, porque yo no tengo la información, pero yo no ahora sí que yo me hago responsable por lo que es W radio y ahí puedo demostrar que no ha ocurrido esto y que además nosotros podemos, insisto, demostrarlo con cada uno de los papeles, facturas y demás, ¿eh? Pero yo me pregunto, ¿cómo se justifica que un programa de espectáculos le dé una entrevista de 20 minutos a un senador del Partido Verde para que hable las propuestas del Partido Verde en la campaña electoral? O sea, ¿cómo se justifica esto? ¿Me van a decir que fue que de repente él o la conductora se levantaron en la mañana y dijeron, oye, estamos muy interesados, claro, no por conocer si Cristian Castro le volvió a pegar a su mamá, sino, ajá, porque, ¿cuáles son las propuestas del Verde? ¿O cómo justificas que programas de radio a nivel nacional se les ocurre meter de repente, dos, tres veces a la semana, una entrevista con un candidato a presidente municipal de un solo partido, uh-huh, del Estado de México? De repente dijeron, oye, este es muy interesante y su propuesta vale la pena. Entonces, son cosas que suenan por lo menos raras y que por lo menos, insisto, ameritarían una primera revisión. Ahora, es un tema complicado porque nosotros en la W, por ejemplo, no aceptamos que si hablamos de un candidato tenemos que darle espacio a otro. Entonces, bueno, pues quizá estas estaciones de radio decidieron por razones legítimas darle espacio a un solo candidato. Bueno, si es así, adelante. Me explico a lo que me refiero con la W. Hace unos días nosotros metimos una entrevista con César Nava, porque César Nava, su papá, fue extorsionado por la familia en Michoacán. Entonces, cuando se dieron las detenciones, pues nosotros dijimos, oye, queremos oír el testimonio de César Nava sobre su papá. Pues imagínate si eso le pasa al papá del secretario particular del presidente, uh-huh, ¿no? Bueno, pues nos habló la oficina de Jorge Schiaffino, que es el candidato del PRI, adversario de César Nava, parecido al que cometieron César Nava. Pues yo también quiero espacio. Pues no. O sea, no le vamos a dar espacio para jugar al equitativo, pues porque nosotros metimos a una persona que era nota en ese momento, no para que nos hablara de sus propuestas legislativas, sino para que nos diera una información en particular. Uh-huh. Entonces nosotros no creemos, pues, en este juego de ser equilibrados a fuerza, y menos, insisto, cuando los candidatos tienen discursos tan pobres. Pero yo de veras creo que algún día el Instituto Federal Electoral, pero no solo el IFE, sino la propia Secretaría de Gobernación, tendría, ajá, que hacer una investigación de por qué en un programa de espectáculos se le dan 20 minutos a un senador del Verde que va a hablar de las propuestas legislativas del Verde. Pero además, digo, todos sabemos en este medio que hay estaciones de radio que permiten que sus conductores comercialicen espacios, uh-huh, y que ahí es donde meten entrevistas con candidatos. Uh-huh. Es decir, hay, digamos, la reforma a la ley electoral lo único que hizo fue consolidar la corrupción, consolidar las entrevistas pagadas y sobre todo consolidar el dinero por debajo del agua. Que eso es lamentable y preocupante. Exactamente. Y el tema, uno de los temas pendientes que creo que se desprenden de este proceso. Exacto. Daniel Moreno, director de W Radio, siempre un gusto escucharte. Muchísimas gracias y para mí siempre es un gusto estar con usted. Gracias, Daniel, hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego.